no, a ver si, si cambia la racha. El otro día yo creo que entre el Jerez pues hizo todas las cosas para conseguir una victoria. Ellos realmente pues no chutaron a puerta una vez, que nosotros tuvimos en los primeros 20 minutos el balón y todo. Pero bueno, ya se ha pasado el partido de Jerez y hay que pensar el mañana a ver si se consigue una victoria. Ahora se juega fuera en el nuevo Vivero frente a un Badajoz al que sí se le ganó en el Molinón. Se supone que no os pondrá tan las cosas tan fáciles mañana como en el partido de la primera vuelta, ¿no? Que se ganó 3-0 y muy cómodamente. Sí, hombre, se ganó. No, pero tampoco en el juego fuimos muy superiores, sino en el resultado. Yo creo que fue pues abultado, incluso yo creo después del partido en casa. Pero ellos pues no empezaron mal y ahora he conseguido una racha. Después vino un entrador y bueno, que van jugando pues una jornada pues muy bien y consigue victorias. Consiguieron una racha muy importante de victorias que se cortó ahora poco, pero bueno, que siguen una línea buenísima. De joven, pero también hay gente con experiencia. Sobre este tema, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo. Hay gente que discute, dice, bueno, jugadores con experiencia incluso en primera división y bueno, pues unos cuantos. Uno se pone a mirar la alineación y hay jugadores que ya han debutado en primera, jugadores que han disputado bastantes partidos en segunda. Pero lo que también tiene que mirar la gente es, claro, ¿cuántos equipos hay en segunda división que tengan, pues yo qué sé, tantos jugadores como el Sporting menores, por ejemplo, de 25 años? Eso hay pocos. Sí. No, yo creo que sí, que hay pocos. Pero bueno, que eso pues el club quiere apostar por gente, una gente con experiencia y mucha gente del club. Si hubieran conseguido victoria, pues hubiera hablado de que el club lo hubiera hecho muy bien y tal. Pues se está viviendo una situación ahora un poquito a dos puntos del descenso, un poquito complicada, pero yo creo que con la plantilla que tenemos entre gente de experiencia y gente de filial que tiene mucha calidad y que está apostando fuerte, yo creo que tenemos muy buen equipo. Yo creo que mirar abajo estamos mirando ahora mismo. Bueno, pues a ver lo que pasa mañana, que juegas acompañado de Juan, ¿no? Sí, en principio sí, el míster siempre durante la semana pues bueno, coloco a la gente y tal, y en principio ahí me coloco, a ver mañana la prueba definitiva, si estoy ahí entre los 11. De momento te has ganado el puesto y está Dani Borreguero entrando en casi todas las alineaciones titulares. ¿Por dónde vais? ¿Habéis comido ya, no? Sí, hemos comido ya y ahora como media hora que hemos salido de comer. ¿Dónde habéis comido? Bueno, no sé, ahí por Zamora. Ajá. Zamora, pero no sé cómo se llama el sitio. Bueno, pues lo importante es que el viaje se dé bien y que mañana a partir de las 5 de la tarde en el nuevo Vivero el Sporting plante una buena imagen y nos dé una buena noticia, nos traiga una buena noticia desde allí, desde Badajoz. Dani, buen viaje y suerte para mañana. Muy bien, gracias. Hasta luego. Dani Borreguero, en directo desde el autocar del Sporting. Pues ya lo sabe, han pasado Zamora, que últimamente está siendo referencia habitual en esta emisora. Ayer jugaba ayer el Marino de Luanco, ahora han comido por aquella zona. No se come mal, desde luego. La expedición del Sporting y rumbo a Badajoz, donde juega mañana desde las 5 de la tarde. Vamos a hablar un poco del rival. Puertas Automáticas Ciaper les presenta el rival del Sporting. El Badajoz, que empezó muy mal, recordarán la temporada, que como comentaba Dani Borreguero cambió de entrenador y que empezó una remontada importantísima que le ha llevado a estar en una zona relativamente cómoda, aunque no ha empezado bien el año 2002, pero tiene 29 puntos. Hombre, no son mucho más que el Sporting, son 3, pero eso le supone estar un décimo. Está la clasificación apretada, ahí no hay grandes diferencias en esa zona intermedia de la tabla, pero el equipo pacense del Badajoz, hablaba ayer el técnico del Sporting, Pepe Acebal, reseñando que seguramente no se van a encontrar al mismo equipo que en el partido de la primera vuelta en el Molinón. Pues el Badajoz es un equipo más de la categoría en el que lleva unos cuantos meses sacando muchos resultados positivos y lo único que puedo decir que lo estuve viendo en el vídeo, que es un equipo muy atrevido y que lo tiene las cosas muy claras, ¿no? Tiene un fútbol fácil y práctico y que lo tiene bien claro cuando llega arriba que intenta finalizar y vertical. El Badajoz, el rival mañana del Sporting, desde las 5 de la tarde en ese estadio, en el nuevo Vivero, con arbitraje del colegiado tinerfeño Pérez Lima. En instalación de puertas automáticas, Ziapper. Instale puertas de cristal automáticas en su negocio. Más cómodas, más sencillas, más seguras. Si no quiere asumir riesgos, Ziapper. Ziapper, mantenimiento de garajes comunitarios. Servicio técnico propio. Puertas automáticas Ziapper. Urbanización Riera, Viesques. Teléfono 985 13 48 48. Son las 3 y 29. Enseguida volvemos al fútbol. Antes tenemos que irnos hasta Vitoria a saludar a un amigo. Wall Street Institute les acerca la información del baloncesto. Porque mañana desde las 6 juega ya el Gijón Baloncesto, que viaja durante esta tarde con José Ramón Esmorís lesionado. Sería duda para ese partido. Pedro Robles se ha recuperado de una afección gripal. Y con Todd Fuller, en su primer viaje con el equipo, debutará el domingo, o sea mañana, frente al Tau. Y es tradición que cuando el Gijón Baloncesto juega frente al equipo vitoriano, hablemos con un hombre que hace tiempo que ya no está en Gijón, pero el que se recuerda por aquí todavía con mucho cariño. Don Luis Escola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te van las cosas por Vitoria? Bueno, bien. La verdad no me quejo por ahora. Jugando Euroliga, aspirando a la Liga, la Copa del Rey, a todos los títulos. ¿Se echa de menos algo de Gijón en esa situación? Sí, sobre todo al principio. Al principio, cuando estuve en Gijón, me costó un poco adaptarme. Los primeros meses fueron un poquito duros para mí, pero con el correr de las semanas y de los dos años que estuve, pude hacerme un lugar en la ciudad y me costó mucho irme, me costó mucho dejar el club, dejar a la afición, que me trató siempre de maravilla, muy festejada. Luis Escola debutó en ACB con el Gijón Baloncesto. Al fin y al cabo, el Gijón y el Tau son dos equipos de la misma categoría. Pero claro, está en un nivel muy diferente. ¿Cambia mucho la vida de ser jugador de ACB del Gijón Baloncesto a ser jugador del Tau? Y es totalmente distinta desde el momento que uno empieza a jugar en Europa. Cuando uno empieza a jugar competición europea, los viajes por Europa a veces son una odisea, parecen aventuras más que viajes y la vida cambia muchísimo. Apenas si tenés tiempo para estar en tu casa, viajar dos veces por semana, entrenás mucho más de lo que podías entrenar en Gijón por el simple hecho de que tenés un partido más, tenés viajes y todo eso quita el tiempo de preparación, por lo que el tiempo libre se explota al máximo y casi no hay días libres. Cambia la vida, es bastante distinta. Sí. Creo yo, porque, bueno, estoy seguro que es porque la competición europea hace diferencia. Desde luego, precisamente para viaje accidentado el último, ¿no? A Belgrado. Sí, qué ejemplo mejor que ese, ¿no? Que tardamos 13 horas y media en volver de Belgrado y bueno, dos días después tenemos que jugar contra Gijón. Pero bueno, desde luego en el Tau hay potencial suficiente como para jugar partidos en un calendario tan apretado. El de mañana, ¿cómo lo afrontáis? Hay quien puede decir que, bueno, que quizás un tanto relajados porque el Gijón no ha ganado fuera, porque el Tau es muy superior, pero tampoco os podéis fiar, entre otras cosas, porque estáis ahí en el cuarto puesto y querréis seguir siendo cabezas de serie para la Copa del Rey. No, de confiarnos nada. Los que ven nuestros partidos, sin duda que se dan cuenta de que nosotros jamás nos confiamos y que si hay algo que tenemos es respetar a todos los rivales y preparar todos los partidos igual, tanto la Kinder como contra Cantabria. Creo que eso fue algo que nos dio de comer durante mucho tiempo y lo seguimos haciendo. Sin duda que le tenemos mucho respeto a Gijón porque le puede ganar a cualquiera. ¿Qué Tau se va a encontrar el Gijón Baloncesto en el partido de mañana? Luis, haznos para los oyentes de la SER, no sé, un reflejo de cómo es el equipo y de qué nos vamos a encontrar mañana. Bueno, creo que somos un equipo muy duro en defensa, muy difícil de jugar en contra porque solemos sacar de quicio bastantes jugadores por nuestra defensa. Tiro lo hago porque realmente siento mucho cariño por todo el pueblo asturiano. Y eso se refleja en el cariño que también es recíproco hacia Luis Escola. Luis, que muchas gracias por haber estado con nosotros, que mucha suerte y que nos tratéis bien mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Otro. Luis Escola, en directo desde Vitoria, también en esta edición de Carrusel Deportivo. Mañana desde las 6 en el Fernando Bues Arena se enfrentan una mole inmensa como es el Tau y un equipo más pequeño, más humilde, pero que desde luego viaja con ilusión como el Gijón Baloncesto. Será, lo dicho, desde las 6. Wall Street Institute en Gijón, Plaza de Europa 25 y Menéndez Pelayo 16. Antes, a las 12 del mediodía, el Oviedo va a recibir en casa al Racing de Santander. Lo podremos ver por Canal Plus y, por supuesto, vamos a estar pendientes aquí en Ser Gijón durante toda la mañana, especialmente en el tramo deportivo de nuestra programación de 1:30-2 en la primera edición de Carrusel Deportivo. Recupera Quique Marigil a Esteban. Después de su golpe del otro día, va a poder jugar y ocupar la portería del Oviedo. Escuchen al técnico azul hablando del partido de mañana. Mira, lo venimos diciendo durante todo el año, ¿no? Si somos capaces de mantener las posiciones que venimos trabajando desde que comenzó la temporada, si eres capaz de ir ganando en casa y le das cosas a la afición hasta el momento en esos partidos que siempre les hemos dado algo han estado con nosotros. Entonces sabemos, somos conscientes de que somos los que tenemos que dar el primer paso adelante. Mañana, desde las 12 del mediodía, el Racing de Santander, un equipo que también empezó la temporada titubeante y que, sin embargo, ahí está metido tercero en puestos de ascenso a primera división. 3:36, no se vayan con EMAS. El cielo es infinito, pero un poco estrecho. El nuevo espectáculo de Pedro Reyes, ahora en el Teatro Arango. Tres únicos días, viernes 18, sábado 19 y domingo 20. La diversión está asegurada con Pedro Reyes este fin de semana en el Teatro Arango. Un espectáculo que no te puedes perder, con precios de risa. La mejor butaca, solo 8 euros, 1.300 pesetas. Taberna El Antiguo, menú diario, cocina tradicional asturiana, nuevo comedor en planta superior. Taberna El Antiguo, bautizos, comuniones, comidas de empresa. Taberna El Antiguo, calle Valladolid, junto a la Plaza Mayor y ahora también en la Plaza del Marqués, restaurante al norte. Los miércoles vive el motor en Gijón Ser Deportivos. Todos los miércoles repaso a lo más destacado de la semana, con el patrocinio de Promociones Santurio. Calidad en otra línea. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Nos queda todavía repasar la segunda división B y la tercera división, o sea, la vuelta al fútbol, y también el deporte juvenil en Jóvenes y Campeones. Antes les recuerdo rápidamente que Demi juega en Melilla esta tarde desde las 6, buscando los puestos europeos que ha venido ocupando, que está rozando el equipo gijonés durante esta temporada, y que de las chicas de voleibol solamente juega en casa el Campus, que recibe desde las 5 al Granada, y que en balonmano hoy por la tarde desde las 7 en el pabellón del grupo el equipo de Chechu Villaldea de la División de Honor B masculina recibe al Anaitasuna. 3:38, fútbol. Fútbol en este caso de segunda división B, luego estaremos también repasando un poquito la tercera, pero nos tenemos que centrar en esta categoría de la que ya tenemos un resultado de ayer, la derrota del Marino de Luanco, y dos derbis dentro de 22 minutos, uno en Mareo y el otro en Oviedo. Néstor Domínguez, buenas tardes. Hola David, buenas tardes. Vamos a comenzar hablando, si te parece, de ese partido de ayer entre el Zamora y el Marino. Como decías, un resultado de 3-2. Un partido trepidante donde el equipo luanquín estuvo a punto de empatar a última hora y donde se encontró a un equipo como el Zamora, pues fuerte y que hizo gala de su potencial, al menos en términos económicos, si bien pues su puesto en la clasificación tampoco es demasiado bueno. Uno de los goles del Marino lo marcó Sergio y el otro fue obra de Mario, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. Bueno, dos goles que fueron insuficientes para sacar algo de provecho y encima da más rabia cuando esos dos goles se marcan encima fuera de casa. Sí, la verdad es que marcar dos goles fuera de casa y no puntuar pues te deja un sabor agridulce y tuvimos ocasiones para hacer el tercero y no pudimos traernos el empate que por juego hubiésemos merecido. El Zamora salió a por el partido desde el primer minuto con un fútbol bastante vertical. ¿Esperabais esa salida tan trepidante del Zamora? Sí, la verdad es que el míster nos lo había dicho en la caseta, que iban a salir los primeros 15 minutos a intentar hacernos un gol. La verdad es que después de ese primer acoso supimos controlar el partido y tuvimos la mala suerte de encajar un gol al borde del descanso que nos hizo bastante daño. Desarrollar nuestro fútbol. Y además el Zamora, que es un equipo que, como antes comentaba Néstor, hombre, tiene un potencial sobre todo económico importante, también deportivo, pero que no está atravesando buenos momentos, ¿eh? Ya está en la zona media de la tabla y además que le está entrenando un exjugador que es el entrenador del equipo juvenil. O sea que quizás se ha dejado escapar una buena oportunidad, aunque ellos han demostrado también ser un equipo fuerte en lo suyo, ¿no? Bueno, nada, están a 9 puntos ahora. Yo creo que todavía hay una diferencia considerable y aunque hayan ganado ayer, no creo que sea un rival o un candidato serio a liguilla de ascenso. Ahora seguiría pensando en el próximo partido y bueno, pues que la derrota esta no rompa la buena racha que llevaba el Marino del Banco. No olvidemos que había ganado en casa 3-0 a la Universidad de Oviedo y el anterior partido al del Zamora lo había hecho frente a la Gimnástica por un contundente 1-4. Sí, ahora llevamos una buena racha, llevamos 6 partidos sin perder, solo habíamos encajado el gol de la victoria en Mieres 1-3 y el del otro día fuera 1-4, llevábamos 2 en contra en 6 partidos. Volvamos a la senda de los triunfos. Bueno, Mario, pues lo vamos a dejar aquí, esperando que el Marino vuelva a recuperar la buena racha. Y de momento, pues es el único equipo asturiano de segunda B que nos está dando bastantes alegrías, situado todavía en esa tercera posición. Ya, a ver si salen de ahí alguno más. Bueno, un saludo y muchas gracias, Mario. Bueno, gracias a vosotros. Bueno, pues de ellos tenemos que hablar, de los que están en la zona baja de la clasificación, empezando, desgraciadamente, porque es último, el filial del Sporting, el Sporting B, y en una jornada marcada por los derbis, porque dentro de 18 minutos a las 4 está previsto que comience mareo el partido, Néstor, entre el Sporting B y el Caudal. Un partido que es una auténtica final para ambos equipos, aunque más para el filial rojiblanco, evidentemente, que ocupa la última posición con 15 puntos, mientras que el Caudal está un poco más arriba, antepenúltimo, con 18. De este derbi entre Sporting B y Caudal hablaba el portero rojiblanco, Dani Lastra. Sí, como dices, un partido interesante y también importante para nosotros, porque son 3 puntos que yo creo que el equipo necesita y necesitamos pues ir cogiendo un poco de confianza para salir de esta situación bastante complicada en la que estamos. Un Sporting B que llega tras conseguir un empate la pasada jornada en Guernica y en el cual el entrenador del conjunto rojiblanco, Marcelino García, no podrá contar ni con Ivón ni con Segovia por gripe, ni tampoco con Migue ausente por un problema familiar. El 11 más probable que utilizará Marcelino García en este partido será el formado por Dani, José Carlos, Michael, Jano, Vázquez, Gerardo, Rey, Jabuto o Martínez y Cuartero. Quedan las 2 posiciones para adelante, una para la fuerza, que vuelve a entrar en el 11 titular tras el partido de sanción de la semana pasada, y Miguel, un delantero que empezó la temporada jugando en el San Martín y que tras los buenos partidos que ha realizado de suplente en el Sporting B, ya se ha ganado un puesto en el 11 titular. Vamos a escuchar otra vez al portero del filial rojiblanco, Dani Lastra, que cree que la poca capacidad goleadora de su equipo hay que trazar las victorias desde el portero y la defensa para, si después llega un gol, pues mucho mejor. Vamos a escucharlo. Hombre, pues el equipo está pasando problemas, pero también está pasando problemas en defensa, porque yo creo que sí, pues hay partidos que también perdemos con goles en contra, igual 3-0, como perdimos hace 15 días. Yo creo que hay que empezar a apuntalar el equipo desde atrás y la defensa y el portero, pues que son los encargados de mantener la portería a cero. Si lo conseguimos, pues quieras que no, siempre puede llegar ese gol que te dé la victoria, ¿no? Y ahora vamos a escuchar al otro portero, en este caso el del Caudal, Santi Calvo, que hablaba de la importancia de este partido también para su equipo. Pues quizá 2 o 3 partidos que teníamos bastante dominados en casa y que se nos fueron, ¿no? Unas veces por desacierto de los árbitros y otras por desaciertos nuestros. Creo que pues están allá abajo el Sporting B y el Caudal. Desde luego, una final para ambos equipos, especialmente para el Sporting B, que como antes comentábamos, es colista de la categoría y podría quedarse muy descolgado. El otro derbi enfrenta desde las 4 a la Universidad y al Oviedo B, y además en tercera división hoy juegan el líder y el segundo. El Siero recibe a las 4 y cuarto al Titánico, mientras que el Langreo visita desde esa misma hora al San Lázaro. Otro partido adelantado para hoy, también desde las 4 y cuarto, Navarro-Narcea. Hemos tenido de todo. Hemos hablado en directo con la expedición del Sporting, con Dani Borreguero. Nos hemos ido hasta Vitoria para saludar a Luis Escola y hemos repasado el resto de deportes. Todavía nos queda mucho, mucho deporte juvenil en Jóvenes y Campeones. A vuelta de pausa. Abónate al espectáculo de la ACB. Ahora ya está a la venta el abono de media temporada para disfrutar con el Gijón Baloncesto. Además, con los nuevos packs de 3, 5 y 7 partidos, tú eliges cuándo prefieres acudir. No te olvides, este año jugamos todos. Información en el teléfono 985-130433 o en las oficinas del club en la Casa del Deporte, Bajos del Molinón. ¿Te gusta hablar? A nosotros también. Ven a Pelayo Mutua de Seguros. Háblanos de los seguros que tienes o los que te gustaría tener. Hogar, automóvil, comunidad, accidente, salud, vida. Nosotros te hablaremos de los ahorros y garantías que te ofrece Pelayo. Si vienes a vernos a nuestras oficinas, saldrás hablando. Un móvil Siemens A36 o C35 será tuyo por menos de un euro. Ven a Pelayo, en Gijón, calles Ezcurdia, Magnus Blixta y Avenida Galicia. En Oviedo, calle Campoamor. En Avilés, Avenida Alemania. Y en Lugones, centro comercial Carrefour Azabache. Hijo mío, qué bien te veo. Cómo has mejorado últimamente. No sabes cuánto me alegro. Descubre semana a semana las recetas más deliciosas con La Buena Mesa. Una colección exclusiva que te ofrece este fin de semana El Comercio y La Voz de Avilés. 10 tomos monográficos de gran calidad por solo 5,9 euros cada uno al comprar El Comercio y La Voz de Avilés. Jóvenes y Campeones, un espacio patrocinado por la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias. Jóvenes y Campeones, el programa del deporte juvenil. Buenas tardes, como todos los sábados aquí estamos los encargados del deporte juvenil en Radio Ser Gijón. Hoy tendremos tenis, hablaremos con Lara Redondo, tendremos también una protagonista de ciclismo. Haremos un pequeño balance de la asamblea de socios del Beriña que se celebró el pasado jueves. Pero no nos quedamos ahí porque tendremos aún más cosas, por eso comenzamos ya. Les habla Pablo Fuentes en nombre de todos los que elaboramos este espacio. Son las 3:48, arrancamos. Continúa la mejor información, cómo no, en la cadena SER. Repasamos como siempre la actualidad del fútbol base asturiano en el calendario de Jóvenes y Campeones. Partidos para esta jornada 17 en las categorías cumbre de nuestro fútbol juvenil en División de Honor. Iván Suárez, muy buenas. Muy buenas. Para esta tarde tenemos el Sporting Racing a las 4 en Mareo, el Astur Valladolid a las 4:30 en el Hermanos Llana y el Perinés Avilés en Tierras Cántabras. Y para mañana el Deportivo Oviedo. ¿Y en Liga Nacional? Esta tarde se juegan dos partidos y los dos a las 4:15. El Oviedo Juventud Estadio y el Estudiantes Rivillagigedo. También en Cantabria se adelantan para esta tarde el Laredo Caudal y el Racing B Hispano. Para mañana el partidazo de la jornada, el Labraña Beriña a las 4:15 en la Peral. Resultados finales de los partidos disputados esta mañana. En Primera Cadete, Los Campos 0, Beriña 3. En Primera Infantil, el Caudal 0, Oviedo 3. Sporting 1, Astur 0. Y Labraña 4, Beriña 2. En Primera Levín, Lealtad 1, Codema 1, Astur 0, Sporting 0 y Beriña 2, Labraña 0. Jóvenes y Campeones. Comenzamos con la asamblea de socios del Beriña al campo que se celebró el pasado jueves en las instalaciones del Club Gijonés, en las que los directivos ponían sus cargos a disposición de los socios. Lo que pudo ser una polémica reunión por los acontecimientos acaecidos durante estos meses se convirtió en una reunión de amigos hablando de fútbol. El coordinador del club, Rubén, nos comenta el desarrollo de la asamblea y las ayudas económicas que va a tener el equipo de Liga Nacional Juvenil. Bueno, y desde mi punto de vista de miembro del club, que no de la junta directiva, yo por fuera se comentaban demasiadas cosas que al final no sucedieron, ¿no? Como gente que se iba a presentar a presidente, como varias candidaturas que había. Y al final, pues bueno, nada de eso sucedió. Todo, se estuvieron allí una hora y en definitiva no sucedió absolutamente nada. Bueno. Nada de nada. La gente preguntaba temas deportivos, pero nadie se decidió a coger las riendas del club, que era para lo que se había convocado la asamblea. Fue menos polémica de lo previsto porque parece ser que no asistieron, pues digamos, el grupo crítico del Beriña, ¿no? Eso es. Había rumores de que había un presidente con una junta directiva por detrás y esa gente no apareció en ningún momento allí. Entonces, uh-huh, bueno, cuando esa gente no aparece, pues toda la asamblea se viene abajo, ¿no? No sucede nada. Uh-huh. Pero bueno, ahora ya no podrán quejarse porque, en definitiva, si sigue esta misma directiva es porque nadie los ha querido sustituir. Por supuesto, eso nada. La directiva actual va a seguir al mando del club y, bueno, pues esperemos que todos los temas deportivos, que es por lo que se convoca esa asamblea y la gente comenta por fuera, se solucionen, ¿no? Recordemos también que esta tarde juega el Estudiantes frente al Gedo a partir de las 4:15. En División de Honor tenemos un importante partido para el Sporting porque a las 4 comienza Mareo, el encuentro que enfrenta al equipo rojiblanco frente al Racing de Santander. Los cántabros son terceros con 29 puntos y el Sporting con un punto menos, 28, y también un puesto menos, cuarto en la tabla. En Mareo tenemos a otro componente de jóvenes y campeones, Álvaro Rodríguez, muy buenas. Muy buenas, Pablo, pues así es, como tú comentas, estamos en el campo número 3 de Mareo, donde se van a enfrentar el Sporting y el Racing. Los locales llegan después de haber perdido ante el Celta en un polémico partido con varios penaltis pitados a favor de los gallegos y que los perjudicó bastante a los gijoneses. Esta derrota fue aprovechada por los santanderinos para colocarse terceros en la clasificación. Así que los gijoneses tratarán hoy de recuperar ese terreno perdido. Y para ello, Villa ha dispuesto para jugar como titulares Alejandro, Juanma, Coalla, David Morán, Jorge Castro, Javi, Pablo Suárez, Leiras, Alberto, Rojas y Pedro. Por parte del Racing jugarán de inicio Manu, Alex, Óscar, Igor, Samuel, Antonio, Saúl, Rubén, Luis, Juan y Antoñán. Como tú comentabas, el partido comenzará a las 4 de la tarde y ya los dos equipos están dispuestos en los vestuarios para comenzar el encuentro. Bueno, Álvaro, pues que disfrutes del partido y a ver si tiene suerte el equipo gijonés. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Bueno, si recuerdan, hace algunas semanas se jugaba la primera fase del Campeonato de España de Fútbol, sub-17 y sub-15 en Extremadura. Pues bien, la segunda fase de este Campeonato Nacional se va a jugar aquí, en Asturias, el próximo mes de marzo. Las dos selecciones, la sub-15 y la sub-17, se ganaron el puesto, se ganaron el derecho de ser las anfitrionas de esta segunda fase tras haber quedado campeonas de grupo en diciembre. Según Massimino Martínez, el presidente de la Federación Asturiana, es importantísimo jugar en casa para intentar alcanzar las semifinales. Es muy importante el que se juegue ante la afición asturiana por dos motivos. El primero de todos, porque lógicamente este sistema de campeonatos pasan prácticamente inadvertidos, salvo que los medios de comunicación estáis pendientes de ellos y demás, pero prácticamente la afición no ve a nuestra selección. En este caso, pues bueno, va a tener la oportunidad de poder ver a tanto a los juveniles como a los cadetes. Los rivales a batir en este caso serán la selección canaria y la Ceutí, conjuntos que según Massimino son a priori asequibles para nuestra selección. En principio, en teoría así se tienen que entender, son Canarias y Ceuta. Bueno, pues no se nos escapa que Canarias es el partido clave. En principio. Jóvenes y campeones. También hay malas noticias, porque parece que este año la lesión que se está llevando la palma entre todas es la rotura de tibia y peroné. A principios de esta temporada fue Carlos, jugador del Sporting, quien la sufría, y ahora es César, lateral del infantil de la Braña, al que se ha roto. César, buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo te encuentras? Bien, mejor que antes. ¿Mejor que antes? Sí. ¿Sabrías que había otro jugador, Carlos, del juvenil del Sporting, que también tiene la misma lesión que tú? ¿Lo sabías? Sí, me lo habían contado ya. ¿Y conoces a Roberto Losada? Sí, sí. ¿El jugador del Oviedo? Sí. ¿A dónde está jugando ahora? Me parece que está jugando en el Osasuna. ¿En Osasuna o en el Mallorca? No sé. Uno de los dos, yo creo que en el Mallorca, ¿eh? En el Mallorca. ¿Y adivinas lo que le pasó la temporada pasada? Sí, que se le rompió la tibia y el peroné. Roberto Losada, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, saluda a César, ¿no? ¿Qué tal, César? Bueno, cuéntale lo que te pasó la temporada pasada. Nada, pues que jugando a este deporte tan bonito que es el fútbol, pues mira, la mala fortuna que me rompí la tibia y el peroné y estuve ahí un tiempillo parado. Desde un principio hemos sido superiores a Eibar, le hemos puesto por tener en cuenta lo que pueda pasar. Sobrecarga de partidos por sobreesfuerzo de esa gran capacidad de fabulador que tiene en todo momento. Con estas palabras de Juan José Plan sobre el escritor, el premio Nobel de literatura Camilo José Cela, nos vamos convocándoles ya al próximo fin de semana. Será el sábado cuando nos volvamos a encontrar en el 96.5, aquí en la sintonía de la SER en Asturias y a vivir. Gracias, como siempre les digo, por su confianza y sean felices esta semana. Adiós. Deportivo, el de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. en Radio Ser Gijón, Carrusel Deportivo, con David González. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la primera edición del domingo del Carrusel Deportivo de Radio Ser Gijón. Un carrusel que va a estar pendiente de lo que vaya a ocurrir esta tarde en los partidos del Sporting y del Gijón Baloncesto, pero por supuesto también de lo que está ocurriendo desde las 12 del mediodía en el nuevo Tartiere, sobre un césped en horribles condiciones, como ya desgraciadamente nos estamos acostumbrando. El Oviedo está empatando a cero, minuto 27 de la segunda parte, con el Racing de Santander, en un partido en el que los azules se quedaron con 10 en el minuto 4 por la expulsión, y ya van un montón de Víctor Onopko. Pero hay más cosas. Marcadores de ayer no fueron buenos la mayoría, otras citas para la tarde, todo ello lo repasamos, como siempre, en el calendario deportivo de Carrusel. Calendario que abrimos con la cita de esta tarde desde las 5, con alineación confirmada, jugarán los previstos en el nuevo vivero en una auténtica final, según la definía Pepe Acebal, para él mismo, para su continuidad en el banquillo y también para el equipo por su delicada situación en la tabla clasificatoria Badajoz Sporting. Y desde las 12 en juego, estamos en el minuto 28 de la segunda parte, vamos a estar en el nuevo Tartiere durante este carrusel. Oviedo 0, Racing de Santander 0. Empate que de poco le valdría al conjunto de Quique Marigil si lo que quiere es recortar diferencias con respecto a la cabeza y a los equipos que ocupan los puestos de ascenso, como es el caso del Oviedo. Ayer en segunda división, tres marcadores, Atlético de Madrid 1, Eibar 0, Jerez 1, Extremadura 2, pincharon los de Ben Schuster, y Nastic 0, Burgos 0. En segunda división B, un marcador del viernes, Zamora 3, Marino de Luanco 2, y dos de ayer en dos derbis, en uno volvió a perder y se hunde en lo más hondo de la tabla clasificatoria el Sporting B, 0-1 en casa frente al Caudal. Luego nos contará cómo fue el partido Néstor Domínguez. Y en el otro derbi, en el derbi de la capital, acabó ganando el Uni, Universidad 2, Oviedo B, 0. En tercera división ya tenemos tres marcadores, Siero 2, Titánico 2, empató el líder, también lo hizo el segundo, San Lázaro 0, Langreo 0, y también otro empate, Navarro 0, Narcea 0. Quedan para hoy, desde las 4 y cuarto, Lealtad Piloñesa, Llan Espumarín, San Martín Valdesoto, Turón Ribadesella y Condal Coyoto. A las 4 y media comenzará el Mosconia Navia y a las 5 cierra la jornada el Astur Avilés. En baloncesto, Liga CB, esta tarde desde las 6 juega el Gijón Baloncesto en la cancha del Tau, en el Fernando Bues Arena, en lo que será el debut del nuevo americano del equipo, de Todd Fuller. En la Liga Femenina tenemos en juego un partido desde la 1, en el Palacio de los Deportes de la Guía están jugando el Universidad y el Ciudad de Burgos. Vamos a ver cómo marcha el encuentro. Pablo Fuentes, muy buenas. Buenas tardes, David. El Universidad de Oviedo, como dices, intenta hoy conseguir su segunda victoria de la temporada frente al Ciudad de Burgos. En el Palacio de los Deportes de la Guía, de momento, las castellanas escapan en el marcador. Acaba de concluir el tercer cuarto, Universidad de Oviedo 30-3-0, Ciudad de Burgos 50-5-0. Y además le sale todo mal a la universidad, que parece que la extranjera, a la americana Peterson, a la que ya había fichado, pues se le ha lesionado, se estaba a la espera de cuánto va a ser, pero parece que van a ser 3 semanas más, con lo cual no va a venir al equipo universitario. Para cerrar con el básquet, en la Liga EVA, un mal resultado, Chantada Breogán 107, Grupo Covadonga 66. En voleibol, luego les contamos la historia, pero ayer no se pudo disputar el partido entre el Melilla y el M Gijón. Estaba la cancha ocupada por un partido de fútbol sala. Y en la Superliga Femenina, malas noticias para los tres gijoneses. Los tres perdieron, Campus 1, Granada 3, Caja de Ávila 3, La Calzada 0 y Albacete 3, Grupo 1. Las buenas noticias nos llegan en la primera división masculina, en la que volvió a ganar el Jovellanos. Sigue fuerte, sigue firme en su intento de ascender a la Liga FEB y ayer ganó al Mazcuerras de Cantabria por 0-3. Mala suerte ayer para el Grupo Covadonga de balonmano de la División de Honor B, que perdió en casa 26-27 por un gol frente a la Naitasuna. El otro resultado, 21-18, perdió el Naranco fuera frente al Alcobendas. Y tenemos comunicación con el nuevo Tartiere para ver cómo marcha el partido entre el Racing de Santander y el Oviedo. Ángel Fernández, muy buenas. Hola, muy buenas. Pues el partido marcha como está desde el minuto 3 de la primera parte, como está desde el principio en cuanto al marcador, empate a 0, aunque atención porque ahora está atacando el Racing, la puede poner peligro, se va el balón demasiado pasado, línea de fondo, sacada de puerta Esteban. Lo que decíamos, el partido en el marcador, empate a 0, como al principio entre el Real Oviedo y el Racing, el Oviedo con uno menos, como casi al principio, tras la expulsión de Víctor Anov con el minuto 3 de partido, le provocó Bovipo, le puso la mano en la nariz que tiene rota, se fue sangrando, le dijo algo al árbitro y el árbitro no se lo pensó, se cargó el encuentro y las Esperanzas Azules expulsando a Víctor Onopko, que había recibido ese manotazo en la nariz y que evidentemente, como tiene el apéndice dañado después de aquel codazo que le propinaba también Mena, el jugador del Jerez, pues se enfadó bastante, le protestó al árbitro y se fue a la calle. De momento domina el Real Oviedo, lo que puede trata de hacer más fútbol que el Racing, está muy serio en defensa, el conjunto azul no ha tenido suerte en las opciones que ha tenido arriba, ya ha desperdiciado alguna que otra bastante clara, y el Racing, que intenta hacer el fútbol que le conviene, de calma, de paciencia, y que tampoco se está volcando todavía sobre la meta del Real Oviedo. Lo que pasa, Ángel, es que la trayectoria de Víctor Onopko esta temporada en cuanto a expulsiones es terrible, ¿eh? Hombre, desde luego debería haberse controlado hoy, ¿no? Pero, pues, ahí vamos a lo de siempre. 120 pulsaciones por minuto, minuto 3 del partido, le pegan en la nariz, que la tiene dañada, le dice algo al árbitro, y ahí hasta qué punto el árbitro, pues, al ser insultado, puede pensar, decir, bueno, pues, oye, acaba de empezar esto, este hombre tiene ese hándicap, que es la nariz rota, le han dado ahí, y vamos a ver. No se ha sabido controlar una vez más el ruso, ya sabemos que su carácter es así, y bueno, pues como decía en algún momento Quique Marijel esta temporada, al ruso no se le puede pedir que sea así para todo y no precisamente pues en la que esconda ese carácter o que guarde ese carácter o que lo pierda en los momentos clave como ha sido este de la expulsión, ¿no? El caso es que ha reaccionado bien el Real Oviedo, Boris está funcionando bien de central con Óscar Álvarez, y el Racing, como no quiere tampoco hacer buen fútbol, no está teniendo hoy un centro del campo demasiado acertado, pues está aguantando el empate, que a priori parece lo mejor para todos, visto cómo se han planteado las cosas, bueno, por lo menos para todos los asturianos que tengan la simpatía por el Real Oviedo, ¿no? Sí. En el Racing estarán pensando lo contrario, porque es una buena oportunidad que se les puede escapar, tanto para acercarse al Jerez como para distanciar a un rival que al final puede ser peligroso como el Real Oviedo. Y lo último, Ángel, lo del césped ya parece que no tiene solución. Pues lo del césped no tiene solución hasta que el sol no le pegue, consiga enraizar y crezca. Es que está fatal, ¿eh? Vamos, por lo menos por lo que se ve por la tele, es una imagen horrible. Es lamentable, porque césped hay muy poquito ya, es casi todo tierra y arena, pero es que aquí la cosa está muy clara. ¿Recordáis el césped del Molinón antes de que se instalase la cubierta translúcida en la techumbre de los graderíos, ¿no? Claro, pues, es que si no le pega el sol, pues... Pues eso es lo que está pasando aquí, del Ayuntamiento de Oviedo, que es el propietario, y veremos a ver lo que ocurre. Bueno, pues a ver lo que pasa. De momento, minuto 35, empate a 0 entre el Oviedo y el Racing de Santander. Gracias, Ángel. Hasta luego. Hemos completado el calendario con esa conexión con el nuevo Tartiere. Tenemos que irnos ahora hasta Badajoz, donde juega el Sporting desde las 5 de la tarde. Será en un momento. Hacemos la primera pausa en este carrusel y enseguida Manfredo Álvarez nos cuenta cómo están los ánimos en la expedición del Sporting, que desde las 5 visita el campo del Vivero. Abre tus pupilas. Acelera tus latidos. Disfruta de Alfa 147 JTD en 3 y 5 puertas. Alfa 147 JTD. Más opciones, más adrenalina. Cofía, su concesionario Alfa Romeo en la Avenida de Lugo, Avilés. La Dirección General de Deportes del Principado de Asturias informa. La Dirección General de Deportes invita a los escolares asturianos a presenciar los partidos del Real Oviedo, Real Sporting y Gijón Baloncesto. Las solicitudes deberán ser cursadas por los centros educativos. Más información en el teléfono 985 10 66 80. Gobierno del Principado de Asturias. La Nueva España le ofrece completamente gratis la Gran Enciclopedia de la Cocina, con las mejores recetas de la gastronomía asturiana recogidas en una excepcional obra. Todos los sábados con La Nueva España, un nuevo fascículo. La Nueva España, cada día más líder. 1:41, se mantiene el empate a cero en el partido entre el Oviedo y el Racing de Santander, pero vamos a centrarnos en los próximos minutos en lo que va a ocurrir en Badajoz esta tarde. Desde las 5... ese encuentro entre el Badajoz y el Sporting, que viene marcado sin duda por las palabras de Pepe Acebal esta semana. Se le preguntaba, ¿es una final para ti? Y él respondía, es una final para todos. Y supongo que un ambiente así, marcado por esa final que no marcan pues los medios de comunicación ni nadie, sino que marca la propia realidad clasificatoria, se respirará allí en Badajoz, donde está Manfredo Álvarez. Manfredo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué ambiente se respira en la expedición del Sporting? Pues sí, de tensión y de sensación de angustia, ¿no? Aunque acaba de comenzar la segunda vuelta, el lastre de los dos nefastos últimos meses del Sporting, que le han llevado a encadenar 5 partidos sin ganar, pues si acercarse a la zona baja de la clasificación, pues ya nos tiene a todos un poquito con los nervios a flor de piel, y la verdad es que se nota a los futbolistas con cara de circunstancias. A mí lo gaza porque además él está muy a gusto en el Arsenal, no le gusta para nada Madrid, ¿no? Dice que es incompatible con Zidane y que no le atrae absolutamente nada. A su mujer tampoco le gusta. No, ni a él tampoco. Él dice que no es compatible el que juegue con Raúl Ofigo. Caliente que el cericero de un bingo. Estamos en el mes de enero y los equipos ya están pensando en septiembre. Lo digo porque el Madrid ya está con el tema Vieira. El Barcelona lleva sonando también campanas de fichajes. Y el Atlético de Madrid, el Manolete, que se emociona el larguero, que sean felices, y empieza a dar sal. Pero la semana que viene tienes aquí a Javi Moreno en el Vicente Calderón. Y otro que está y que yo ya estoy. No lo dirás por, mi sobrino, ¿no? No lo dirás por Fernando. No. Jimmy. Pichichi Hasselbein, Jimmy. Pues ya está la operación también. Ya viene para acá, ya viene. Los primeros contactos se han iniciado. Ni puñetera idea. Bueno. Ni puñetera. Don Roberto, otra vez. Otra vez. También te ocupas del Atleti, ¿no? Jimmy, vamos. Es que Jimmy Hasselbein. Sí. Pues mira, si el Atlético de Madrid sube a primera división. Sí. Que Jimmy Hasselbein vaya al equipo este. Vamos a ver. Es otra, pero no una, es con un año de antelación estás en condiciones. Como la catedral de Londres. Con un año de antelación estás en condiciones de anticipar a nuestros oyentes el 11 rojiblanco para la próxima. Ah, sí. Bueno, espérate, que esto. Aquí, el argentino este, D'Alessandro de portero. D'Alessandro de portero. Bien, perfecto. Una defensa con una línea de dos. Sí. Con Urzai y Jimmy Hasselbein, antepaso. ¿Sí? Con un mediocampo formado por, bueno, solamente uno, Forlán. Sí, Roldán en el mediocampo. Sí, vale. Él solo, Sebastián se sobra. Sí. Y una delantera formada por una dupla de 6 hombres. Una dupla de 6 hombres. Javi Moreno, Riquelme, José Mari, Mendieta, FMB y Michel en el Rayo. O sea que. Y ese Benko, ese también. Fenomenal, venga, ya está. Por hoy, Onda Cero ayer, Luis Jiménez, del programa local, opina sobre unas declaraciones de Saviola. Por cierto, Saviola mañana será protagonista en el Tirachinas aquí en la COPE. A ver. Lo más bonito de todo esto son los profesionales. Sí. Y fíjense, comparen lo que decía Ángel Fernández y decían todos los directivos del Fútbol Club Barcelona a lo que dice el profesional sobre el tema de los árbitros. Personalmente, para mí no hay mala intención. No creo que en una liga tan competitiva y donde están los mejores jugadores del mundo haya árbitros que influyan en un equipo, ¿no? Saviola. No se dijeron que habían acabado, luego otros, he visto publicado hace 2 días. Y con Vicente y con Salva. Jensa en la producción, Salva Corumina en el sonido y Fina Rodríguez hablándoles. Adiós. Que no tengo ningún problema, por eso te digo, que no se ande mirando tanto, que no pasa nada. Si va a ligar lo mismo, lo que está para ti nadie te lo quita. La gordita, eso es lo más rico que hay, eso es lo más rico que hay. Hablar por hablar, de 1:30 a 4 de la madrugada, con Mara Torres. Buenas tardes, comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 10 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel Paco González. Muy buenas. Hola, Pepe. Buenas tardes, carrusel, y bienvenidos a la jornada número 21 en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Ayer empató el Real Madrid, el líder de la primera. Málaga 1, Real Madrid 1. Y ayer el Deportivo Alavés ganó 1-2 en San Sebastián. Eso hace que la tarde del domingo empiece con el Madrid como líder con 39 puntos. El Deportivo Alavés con 36 y un partido menos. Se juega el aplazado Rayo Vallecano Alavés el próximo miércoles. O sea que si lo ganan Alavés habrá dos líderes en Primera División. Y eso hace que hoy el pelotón perseguidor quiera acortar diferencias. El Athletic, que se podría poner a 2 puntos. Y Celta, Barça, Valencia y Deport, que se podrían poner a 3 puntos del Real Madrid. Hoy tenemos 6 partidos a las 5 de la tarde. El de la jornada, el Rayo Barça, pero hay de todo. Hay un Mallorca Athletic, un Valencia Valladolid, los dos empatados con los árbitros. A las 6, hora peninsular, otro encuentro, el del Tenerife, igual debutaba Sedas. Y a las 8, el que cierra la jornada en Riazor, el del Plus, entre el Deportivo de La Coruña y la Unión Deportiva Las Palmas. En segunda división llegamos ya a la jornada 23. Esta mañana un partido, ayer 3 encuentros. Esta mañana 2 aspirantes al ascenso empataron. Sin goles. Oviedo 0, Racing de Santander 0. Tal y como estaba el campo, era lo normal. Fatal el terreno de juego del Tartiere. Oviedo 0, Racing 0. Y ayer, Atlético 1, Eibar 0, Jerez 1, Extremadura 2. En el debut de Pierre con gol y de Kiko, solo un cuarto de hora. Y Nastic 0, Burgos 0. Atlético líder 49 puntos. Segundo el Jerez con 42. Tercero en la zona de ascenso, el Racing con 38. Salvo que el Recreativo diga lo contrario y gane esta tarde. En fútbol, segunda división B, ya tenemos todos estos marcadores. Juan Vives. Grupo primero, Zamora 3, Marino del Banco 2, Universidad de Oviedo 2, Oviedo 0, Celta 0, Cultural Leonesa 2, Sporting 0, Caudal de Mieres 1, Alavés 3, Compostela 1. En el grupo segundo, Eibar 2, Logroñés 0, Barcelona 1, Huesca 0, Hospitalet 1, Zaragoza 1. En el grupo tercero, Novelda 0, Conquense 1, Castellón 2, Onda 2, Inter Zafra 2. Más deportes, baloncesto, Liga ACB. Esta mañana el Pamesa le ganó 89-81 al Girona y el Juventud consiguió su acceso a la fase final de la Copa del Rey en Vitoria al ganar en Cáceres 81-87. O sea que ya están los 8 clasificados. Barça, Unicaja, Real Madrid, Tau, Pamesa, Caja San Fernando. Estudiantes y Juventud jugarán la fase final de la Copa. Porque queda una probabilidad para el Fuenlabrada, pero tiene que ganar por más de 52 puntos al Unicaja. Creemos sinceramente que no es posible. Además del baloncesto español, NBA volvió a jugar y a perder. Gasol, pero volvió a jugar muy bien. Memphis 103, Orlando 119, 26 puntos de Gasol y 17 rebotes para el pívot español. Tenis Open de Australia. Solo nos queda ya Albert Costa, que juega esta próxima madrugada en octavos de final contra el sudafricano Wayne Ferreira. Ayer cayó por lesión Anabel Medina. Esta valenciana es sorprendente, no se la pierdan. Si a usted le gustaba el contagio que producía el juego de Arantxa Sánchez Vicario, esta es mejor todavía. O sea, esta grita, pelea, insulta a las bolas que le salen mal, es un espectáculo. Y jugar juega bien, pero se lesionó y además de gravedad, forzando, porque pelea por todas las bolas, se produjo una rotura de ligamentos en la rodilla en el transcurso del primer set ante Mónica Seles, a la que le empezó rompiendo el servicio, aunque ya iba perdiendo 4-2 en ese primer set. Solo nos queda, repito, en el Open de Australia, en el primer Grand Slam de la temporada, Albert Costa. Rally de Monte Carlo ha terminado con victoria de Loeb, el francés. Y un último dato, Fernando Hierro, confirmado después de las radiografías de esta mañana, 3 semanas de baja, luxación en el hombro. Desde ahora y hasta las 10 de la noche, todo esto pasará en el carrusel de la SER. En primera división, jornada número 20.